elecciones que tendrán lugar en el mes de noviembre en el ámbito docente, aquí en la mañana de la radio. Atenta. Seguimos aquí en la mañana de la radio, hablamos en este espacio habitual de los días viernes de los temas de seguridad social, en esta ocasión con el referente de la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, José Luis Borges. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo nos encontramos hoy en el marco de lo que significan ya estos plazos? Estamos en la mitad del mes de octubre, vamos encarando ya este cierre de año con la novedad de lo que significa este informe del comité de expertos, de esta comisión de expertos que está evaluando o haciendo informes de la seguridad social. Lo decimos así en forma oficial porque, digamos, el informe que se ha visto publicado en las redes y demás es el informe que dice comité de expertos. El punto es saber si, que ya lo sabemos que no es así, pero bueno, saber si esto también ha sido el beneplácito de la otra parte, que no es en su totalidad los que encararon este informe, ¿no? ¿Quiénes son los que firman este informe? Y sobre todo, y fundamentalmente, saber si en algún sentido han mantenido algún tipo de encuentros como para sacar adelante este documento, José Luis. Mire, el mecanismo por el cual funciona el comité de expertos es un mecanismo que lo fijó la ley de urgente consideración. Uh-huh. Y implica que haya una mayoría de componentes del comité de expertos que responden al gobierno y una minoría que responde a la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición frente a este informe y a estas propuestas que en realidad son de la mayoría del comité de expertos? ¿Qué va a hacer la minoría? Yo no sabría decirle a ciencia cierta, pero bueno, creo que posiblemente la vayan a votar contra. Lo que no quiere decir que en el fondo estén realmente en contra. Si nos guiamos por algunas declaraciones de prensa y sobre todo por el documento que o la declaración que hizo recientemente el PICNT o el secretariado, el PICNT más bien, da la impresión de que no ven con malos ojos un conjunto de propuestas que hace el gobierno a través de la mayoría que tiene en el comité de expertos. Esa es la impresión que tengo yo. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones como COJUPE de lo que significan estos elementos manejados en el informe? Mire, el informe es una verdadera declaración de guerra contra el conjunto de los trabajadores, contra los trabajadores activos actuales, contra los jubilados y los pensionistas, y sobre todo es una declaración de guerra contra los trabajadores, las futuras generaciones de trabajadores. Se toman un conjunto de medidas, se proponen un conjunto de medidas que nosotros consideramos son completamente, por eso hablamos de una declaración de guerra, son completamente van en contra del conjunto de los intereses de la mayoría de la población uruguaya. Entre estas medidas se plantea aumentar la edad a 65 años, se plantea rebajar las jubilaciones y pensiones, se plantea no solo mantener el sistema privatizado de la APAP en materia de jubilaciones, sino lo fortalecen, un conjunto de propuestas que fortalecen ese sistema. Se plantea a su vez revisar muchas de las prestaciones que ofrece el BPS y la Seguridad Social actualmente a los trabajadores que tienen distintos tipos de dificultades y problemas, desde el seguro de enfermedad, abarcando, digamos, prácticamente todas las prestaciones. Se plantea incluso la posibilidad de que el Banco Central pase a supervisar el BPS, y yo diría que en la propuesta está implícito que podría llegar a supervisar toda la seguridad social. O sea, nosotros decimos claramente que el informe va en la línea del gobierno, va en la línea del modelo económico, va en la línea de la política económica, y nosotros la rechazamos de plano. rechazamos el conjunto de las propuestas que hace este comité de expertos. Creo que hay que estar muy claros, nosotros por lo menos en la COJUP pensamos que es necesaria una respuesta contundente del Movimiento Popular, una respuesta muy clara, muy transparente, que defienda realmente los intereses de los trabajadores. Lo hemos dicho reiteradamente, hoy voy a volver a subrayarlo, la COJUP, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ha hecho suyo el planteo alternativo de los trabajadores, que es el proyecto alternativo que presentó ATCS hace varios meses al Comité de Expertos y que hemos intentado difundir desde entonces. Nosotros entendemos que el planteo alternativo, el que defiende los intereses del conjunto de los trabajadores uruguayos, sean activos o sean pasivos, es ese proyecto alternativo presentado por el Sindicato de los Trabajadores del BPS. Nosotros nos identificamos totalmente con ese planteo, con ese proyecto alternativo, y el planteo del comité de expertos está en las antípodas del proyecto alternativo, como a nosotros eso no nos sorprende para nada. ¿Qué nos sorprende? Que recientemente ha habido declaraciones de los representantes de la oposición en el comité de expertos, concretamente el economista Bay, que representa el PCNT, y otro economista que representa a la UNASPU, que en definitiva declaran que no estarían de acuerdo con elevar, por ejemplo, el nivel de los años de trabajo a 65 años, sin tomar en cuenta las excepciones. Entonces, esa es una manera de decir, bueno, si se toman en cuenta las excepciones, aquellos trabajos que no podrían llevarse adelante a partir de determinada edad, o que prolongarle jubilación, o sea, prolongar el tiempo de trabajo, los años de trabajo, para que se jubilen a los 65 años, sería muy perjudicial para esos sectores. En ese caso, si se tomaran en cuenta esas excepciones, entonces estarían de acuerdo con el aumento de la edad. Por ejemplo, entonces, esas declaraciones, más la declaración que hace en estos días el secretariado del PCNT, no, a nosotros creemos que generan una gran confusión entre los trabajadores. Generan una situación equívoca, una situación que da para malos entendidos, una situación que es poco clara, poco transparente, en el mejor de los casos. Entonces, no atribuimos intenciones por ahora, pero queremos ser muy claros. Nosotros rechazamos todo el planteo que hace el comité de expertos porque lo consideramos realmente un ataque al conjunto de los trabajadores uruguayos, de los jubilados y los pasivos. No estamos enfrentados a un problema menor. Tenemos que reconocer también, esto lo quiero dejar también claro, que llegado el caso nosotros en la COJUP nos hemos quedado cortos en la denuncia y en la crítica de lo que venía manifestando o produciendo el comité de expertos. Esta propuesta es mucho más grave de lo que nosotros esperábamos. Entonces creemos que es necesario dar una respuesta clara desde el campo popular y empezar a enfrentar esto que por ahora son propuestas y que se va a transformar en más el Poder Ejecutivo, seguramente en un proyecto de ley, enfrentarlos con todas las energías del Movimiento Popular y en particular dar una respuesta también en la movilización y en la calle. No puede pasar, desde nuestro punto de vista, lo decimos con total modestia, pero no puede pasar de que la respuesta sea confusa, ambivalente y que en definitiva incluso desconozca o nos gunee el planteo alternativo que presentaron los trabajadores del BPS. Así de simple y de sencillo. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el último acto del 12 de octubre, manifestó que considera que es una reforma justa y que no va a medir costos políticos. Ustedes, como coordinador, acostumbrados a manejar estos temas, ¿cómo ven la lectura de eso? Sin querer interpretarlo el presidente de la República, pero digamos, ¿qué entendieron ustedes de esas palabras? Mire, sí, nosotros entendemos que es la ratificación de la confirmación de una línea que responde a una estrategia que tiene el gobierno, que a su vez la que exige, la que impone el Fondo Monetario Internacional y, lo hemos dicho, el capital financiero internacional. En estas condiciones en las que vive el país, notoriamente esta reforma va a sumir en la pobreza a toda la clase trabajadora aún más. Nosotros diríamos aún más de la situación actual. Va a agravar las condiciones de vida de la mayoría de la población, y en particular de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué hace el presidente? Ratifica una línea, confirma una intención. Por eso también decimos, prendieron la motosierra con estas propuestas, y el presidente lo que dice es que la va a utilizar. Lo que está diciendo el presidente es que va a utilizar la motosierra a los efectos de recortar la seguridad social, de recortar derechos, de pisotear derechos, y además de que le va a meter mano al BPS y va a apuntar a reducirlo al mínimo en su papel de protección social. No tenemos dudas sobre eso. Es cristalino el planteo del presidente. Es más, él dice en una declaración que recuerdo haber leído en estos días que van a asumir los costos políticos de esta reforma. Lógicamente también señala de que, en definitiva, esta reforma la vienen pidiendo todos los actores políticos o los principales representantes de los actores políticos en el Parlamento desde hace tiempo, y que fue agendada por el gobierno anterior, cosa que también es cierto, pero que a él le toca ejecutarla y que no va a reparar en costos políticos. Eso es una señal, eso es un discurso dirigido para su gente en principio, pero que además deja clara la intención entonces de utilizar la motosierra de estas propuestas contra el pueblo trabajador. En algún momento comparó la reforma realizada en periodos anteriores. Decía que aquella reforma perjudicó el sistema, tuvo un costo mayor al estimado. ¿Podemos comparar aquella reforma a la que hace referencia, a la calle Pou, con lo que se está recomendando en este informe? Sí, yo creo que sí. Esta reforma que está proponiendo el presidente de la República, en última instancia, porque se ha hecho cargo políticamente del asunto, esta reforma es continuidad de las dos últimas grandes reformas que sufrió la seguridad social en el país. Esta reforma que propone el Comité de Expertos, con el aval de la Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, por lo tanto, de la coalición multicolor, por lo tanto, esta reforma es continuidad de la reforma que impuso la dictadura militar en 1979 y de la reforma de 1995, donde se privatizó una buena parte de las jubilaciones y pensiones a través de la asistencia de la AFAP. Entonces, la coordinadora jubilado, que ha luchado durante todas estas décadas, o por lo menos las décadas desde que existimos, desde hace 38 años, ve una clara continuidad en esa estrategia de imponer condiciones en materia de seguridad social que van a ser profundamente perjudiciales para el conjunto de los trabajadores. Definió el presidente también que era una reforma justa. ¿Qué entienden ustedes por justa, digamos, como organización social? ¿Cuál sería la reforma que, desde el punto de vista de quienes están en el tema, se pueda definir como justa? Mire, hay dos cosas allí, ¿no? Yo creo que sí, que él define muy bien. Es una reforma justa para los intereses que él defiende. Esta es una reforma solidaria con su propia clase. Esta es una reforma que universaliza el despojo de las clases subalternas, de los explotados. Esta es una reforma que es justa para los intereses, repito, que defiende el presidente de la República y el gobierno en su conjunto. Es una reforma profundamente injusta si la vemos desde el punto de vista de los trabajadores, porque implica trabajar más y recibir menos jubilaciones. Eso es aumentar la explotación. Eso es sencillamente aumentar la explotación. El documento va más lejos. Mire que el documento bien leído, nosotros todavía lo estamos estudiando, y lo que exponemos son conclusiones que creemos que están confirmadas en la y escrita negro sobre blanco en el documento, pero también decimos que hay que estudiarlo más a fondo, porque nos parece ver con consecuencias para, repito, para el pueblo trabajador, mucho más duras de las que aparecen a simple vista en el texto leído rápidamente. Pero, por ejemplo, se señala en ese texto que, en definitiva, para estar los equilibrios macroeconómicos y financieros necesarios para hacer de la seguridad social una cuestión equilibrada, se señala que es necesario aumentar la productividad de la fuerza laboral. Dicho en criollo, ¿qué quiere decir? Aumentar la productividad de la fuerza laboral implica aumentar la explotación de la clase trabajadora. Esa es la estrategia de fondo de este gobierno. Por lo tanto, nosotros creemos que, desde el punto de vista de los intereses de clase, para los trabajadores, esta reforma profundiza la desigualdad que ya está impregnada en la actual seguridad social. Mire, la coordinadora jubilado, en todo este tiempo, hemos hecho un gran esfuerzo para realizar, impulsar un conjunto de cambios en la seguridad social, que la entendemos como un derecho humano fundamental y no como una actividad empresarial con fines de lucro. En esos esfuerzos, nosotros hemos propuesto, nos hemos orientado, digamos así, hacia una reforma de la seguridad social que apunte a redistribuir la riqueza, a crecer con justicia social y a fortalecer lo que vendría a ser la solidaridad social. Nosotros francamente creemos que esos son los tres pilares que están muy bien tomados en cuenta en el documento o en el proyecto alternativo que presenta ATCS. Por lo tanto, creemos que es coherente con nuestra historia, con nuestra lucha, con todo lo que hemos hecho, enfrentar esta declaración de guerra del gobierno a través del proyecto del comité de expertos. Y vuelvo a insistir, exigimos una respuesta clara de parte del movimiento popular. Aquí no puede haber medias tintas, aquí no puede haber confusiones, ni incoherencias, ni discursos, ni dobles discursos. Creemos que es imprescindible clarificar a corto plazo rápidamente las posiciones de todos, unificándolas en torno a ese planteo alternativo de los trabajadores del PS. Ese tiene que ser, desde nuestro punto de vista, por supuesto, el esqueleto a partir del cual se organice la resistencia y, a su vez, la contraofensiva del movimiento popular, apuntando fundamentalmente a la reforma constitucional que permita eliminar la AFAP, que es la única solución que hay para ese tema, eliminar la AFAP y a su vez instalar en la Constitución el ADN del proyecto alternativo. Nosotros creemos que realmente el movimiento popular tiene que homogeneizar, dar una respuesta coherente enfrentando este proyecto, estas propuestas en este caso, pero además replantearse una contraofensiva que responda a los intereses del conjunto de la clase trabajadora. No hay medias tintas posibles, no hay medios caminos posibles. Y creemos que también esto es urgente. No tenemos 2 años para hacer esto. Esto tenemos que resolverlo en pocas semanas para encaminar una dura lucha, que es la que va a haber que dar, inevitablemente, una dura lucha para defender nuestros intereses de clase y para poner, de alguna manera, para torcerle el brazo a la intención del gobierno, que es efectivamente imponiendo sus intereses de clase. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. La palabra de José Luis Borges, integra la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, aquí en la mañana de la radio.